Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora, si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Siete de la noche con 7 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de muy hoy? Muy buenas noches, Venus. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Súper bien. Con mucha pila está el Marte hoy. Vamos a echarle galleta. Ok, pues vamos a echarle galleta. El día de hoy, pues no se presentó Lobito. Anda de unas pequeñas vacaciones. Vacaciones, y entonces pues aquí se le va a extrañar, y pues también vamos a utilizar su balcón, pero ahora con él, ¿no? Sí, como es costumbre. Cuidado, tirándose de los aeroplanos, de los paracaídas, ¿no? En paracaídas. Por allá se anda cayendo, verdad, y no es de borracho, ¿eh? Sí. O bueno, ¿quién sabe? Cogiendo hangover. Estaría divertido, ¿no? Cuando salto del edificio. No, pues está cañón, está cañón. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que tal vez a mucha gente ni por aquí les pasa por la frente, decir, yo creo que eso no me pasa a mí. Pero bueno, ¿has escuchado tú de que hay personas que quieren a los demás y no se quieren a uno mismo? Claro que sí, hay muchas películas sobre el caso, y aparte pues lo puedes ver en muchas mujeres que no se quieren lo suficiente como para dejar a hombres que las maltratan, ¿no? Sí, por ejemplo. Y hay otros también que tal vez no son maltratados, pero simplemente piensan que sin las otras personas no pueden vivir. Eso quiere decir que no, que eso es lo que se merecen, ¿no? O sea, que no hay nada más. También se aferran a lo que hay. Exactamente. Pero bueno, es muy importante que antes de empezar este temita, que si ustedes quieren participar, quieren dar su opinión con respecto a este tema, de qué opinan de las personas que quieren a los demás y no se quieren a uno mismo, qué es lo que deberían de hacer, cuál es tu sugerencia, cuál es tu comentario con respecto a este tema, o simplemente si tú quieres compartir alguna experiencia que vaya relacionada con el temita del día de hoy, pues hazlo y recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos mandas un inbox y nos encuentras como Sexy Love Radio también. Y bueno, para empezar con este tema, ¿no? Es muy curioso, ¿no, Marte? Que cuando uno habla del amor, pues uno piensa en una pareja, piensa en la felicidad de esa pareja, piensa también en las cosas buenas que se llevan en una relación y tal vez también en las cosas no tan buenas, ¿no? Si tú conoces a esa pareja y tienes más empatía con uno de los dos y conoces tanto su carácter de buena onda como su carácter de mala onda, pues uno empieza a decir, híjole, ¿cómo le irá a este güey, no? ¿Cómo le irá a esta chava? Sí, o también qué bien se complementan, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que es un complemento ideal, ¿no? O sea, conoces una pareja que el hombre es muy divertido y la pareja es muy seca, o al revés, la mujer es muy platicadora, muy social, y el hombre es huraño, es el que se mete a leer sus libros. Huraño. De raro. Bueno, o sea, hay muchos tipos de personalidades. Generalmente Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Sí, así dicen dicho. Entonces, pues sí, o sea, generalmente cuando ves una pareja que funciona es porque algo tiene la otra persona que no tiene uno mismo. Entonces, como que buscaron esa parte, su complemento, ¿no? Aunque, pues, si eres parte de la gente que cree que somos completos, pues no necesitas que nada te complete porque ya eres completo desde el principio. Exactamente. Y bueno, yo pienso que todos, ¿no? Cuando buscamos una relación, ya sea una amistad o de pareja. Una mujer con una mujer. Exactamente. No, exactamente. Pero bueno, cuando... Por ahí va, ¿no? O sea, lo detecté bien. Como que le metiste el freno cuando sentiste que ibas para allá. Sí, ya me regresaste, ya me aterrizaste. Pero bueno, como la lancha cuando metías el freno y ibas tan rápido que nada más se rebotaba la palanca. No, yo nunca me subí entonces. Los que hemos estado en una avalancha y yendo rapidísimo, sabemos qué se siente. ¿Qué la metes y no frena nada? Bueno, pues, entonces cuando buscamos una pareja, independientemente sea de amistad o de amor, se busca que haya relación, que haya armonía en la relación, que haya conocimiento, ¿no? Y buscar esa plenitud, esa paz que tú dices, que si uno no lo tiene solo, sola, pues va a ser mucho más difícil encontrar esa plenitud, encontrar esa paz en otra pareja. Exactamente, hay que hacer el trabajo interno antes de querer complementarse o encontrar a la media naranja en otra persona, porque pues generalmente te tienes que querer a ti mismo antes de poder hacerlo con los demás. Eso es una regla universal. Es por eso que uno tiene que pasar tiempo en soledad, meditando, pensando sobre las cosas que realmente son el tipo de cosas que le gusta a uno y cómo se siente a gusto estando en sociedad o no. O sea, cómo estarías más a gusto con una persona o sin una persona, o si de plano te gustaría más estar alejado de todo, ¿no? Exactamente. Y es muy importante, o sea, cuando tú estás solo, estás sola, y no te sientes feliz, no te sientes contento, algo está dentro de tu mente que te está quitando esa estabilidad emocional. Entonces, es muy importante que primero encuentres esa estabilidad emocional en la que te puedas encontrar a ti mismo y quererte y aceptarte como eres, porque si tú piensas que con tu pareja o con otras personas vas a encontrar ese amor y cada vez que los veas te hace feliz verlos, pero nada más no están, te vuelves a sentir solo y sola, entonces tienes que ponerte, como dice Marte, pues a meditar un poco, ¿no? Para encontrarte, para hacerte la pregunta de por qué no soy feliz queriéndome, o sea, por qué no me puedo querer. Sí puedo querer a otras personas, pero por qué no me puedo querer yo. Sí, hay un momento muy bonito durante la meditación, cuando uno está, se siente en armonía con el resto del universo, se siente conectado, y obviamente es así, no es al revés. No estamos separados. Entonces, cuando sientes esa unidad con todo, esa, pues, no sé cómo le podrías, unicidad, que hablamos la otra vez, no es necesario que pienses que necesitas de otras cosas, porque estás en contacto con todo. Estás conectado con todo. Entonces, no es necesario ir a algún lugar o ser alguien diferente. Donde estás es perfecto, quien eres es perfecto. Exactamente, porque podemos ir por la vida pensando de que ciertas cosas o ciertas personas nos van a hacer felices porque nosotros los queremos. Pero si nosotros realmente no sabemos ni qué es lo que nos hace feliz, pues está cañón, ¿no? Que otra gente nos los trate de dar esa felicidad si nosotros tampoco sabemos encontrarla. Entonces es muy, pero muy importante. Yo sé que hay mucha gente que da todo a la gente que lo rodea, ¿no? Hay gente que es muy querida por los demás, pero cuando llega a su casa está sola o está solo. Y siente, y llega a sentir, ¿no? Esa nostalgia o ese sentimiento de, oye, hoy estuve bien, estuve feliz, pero porque estaba rodeada de todas estas personas que tanto quiero. Pero ahora que estoy en mi casa, me siento mal, me siento solo, me siento sola. Y pues necesito ver a esas personas, ¿no? Empieza la mente a cuestionarte. Y es ahí cuando debes de darle la vuelta y decir, ¿y por qué me siento sola? ¿Por qué me siento solo? Si se supone que si estás feliz con alguien más, también debes estar o más feliz o igual de feliz, pero tú solo, tú sola. Sí, yo me imagino que es cuestión de no aceptar el presente. Estás buscando algo en el pasado, es porque no estás viviendo el presente a todo lo que da. Una forma de dejar de pensar en el pasado es pensar que todos los días eres una persona nueva y tienes que hacer todas las cosas que te gustaría que esa persona nueva fuera. Entonces, si te sientes solo en la noche, pues a la mañana siguiente siéntete alegre. Es un nuevo comenzar. Puedes comenzar de ahí donde estás. Y ahí es perfecto. O sea, no necesitas salir y conectar con 20,000 personas como para sentirte rodeado de la gente. O sea, puedes sentir el amor, la conexión universal en cualquier lado. Y como tú dices, es difícil que después de que conozcas a gente que te cae muy bien o que las amas y las dejas de ver, pues sientes esa necesidad de estar otra vez en conexión con esa gente, pero se te olvida de la gente que está a tu alrededor porque estás haciendo eso. Es lo que nos pasa mucho a los que venimos a vivir aquí a Estados Unidos. O sea, se nos olvida con quién estamos y en dónde estamos por estar continuamente pensando en lo que no tenemos porque lo dejamos detrás. Sí, no es tanto tampoco porque estés lejos, estés aquí, o sea, nunca te hayas ido de lado de tus seres queridos. Es algo más profundo, es algo que como seres humanos nos es más fácil querer a los demás que querernos a nosotros. Eso está comprobado. Tal vez no lo vemos, no nos lo dicen, pero sí es muy fácil querer darle amor o darle protección a un niño, quedártelo a ti mismo, ¿no? Te quitas el pan de la boca, literal, como dicen los que son padres de familia. Me imagino que pues han de estar de acuerdo conmigo. Se quitan el pan de la boca para dárselos a sus hijos. Entonces, eso no quiere decir que esté mal, o sea, no quiere decir de que no se lo deben de dar. Pero quitas el gancito. O quitas el gancito, le quitas el pingüino. O sea, todos no, parecidos. Ya se transformó. Le quitas, o sea, entonces es al revés. Estoy escuchando al revés de parte de Venus. Los rocoroles, o sea, ¿quieres decir? Los rocoroles. ¿Esos son los de Pedro Picapiedra, los que se comían? Sí, claro. Sí, los rocoroles. Es que para no meter gol. Los chocorroles. Está bien. Pues sí, así como dice Venus, unos nos los quitamos, otros lo arrebatan de la boca de otros. Sí. Bueno. Yo conozco a muchos. Pero bueno, lo que queremos decir es que cuando uno establece relaciones con otros seres humanos, pues vive experiencias maravillosas, se llega a conocer a sí mismo a través de las cosas que vive con esa gente y descubre cosas de uno mismo que no sabía o no quería ver, o sí están ahí presentes pero no salen a flote hasta que la necesidad hace que eso salga a flote y lo demuestres a toda fuerza, ¿no? Dice una persona, no sé si es un psicólogo, psicoanalista, ¿cómo se llama? Neurólogo. Ajá. Que es famoso, que, pero no recuerdo el nombre, la verdad. Ya sabía amigo, que se iba a reír acá, Marte. O sea, un güey vecino. No, pero a ver si ahorita recuerdo su nombre. Pero el caso es de que es una persona actual que tiene muchos videos en YouTube y hace como un mes aproximadamente nada más vi el título y vi ahí todas las vistas de la gente. Y lo que decía en el título era que tu pareja es el mejor ejemplo de tu espejo. Entonces se veía que leí los comentarios, me gustó lo que decía, no tuve tiempo de ver el video. Nada más leí unos cuantos comentarios, pero sí me hizo muy interesante lo que decía, ¿no? Porque si tu pareja, si tú estás casado o no, o tienes nomás tu novia, lo que estás viendo en esa persona es el puritito reflejo tuyo. Tal vez nosotros no lo comprendemos con otras personas, porque con las personas que te caen mal, te llevas mal, no puedes reconocer que es tu espejo. Pero con tu pareja sí lo puedes reconocer. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita continuamos con este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si mamá, si mabu, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Siete de la noche con 29 minutos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y aquí estamos hablando sobre un temita que se llama querer a los demás y no a uno mismo. Básicamente la premisa es que hay mucha gente que da su amor a mucha gente, pero no se aprecia a sí mismo. Y le cuesta mucho trabajo vivir en soledad o aceptar que no tiene una pareja porque no se siente completa sin esa pareja o sin esa persona extra en su vida. Puede ser una compañía, digo, que no sea de amor erótico, ¿no? O sea, una pareja nada más para que te acompañe en tu día a día. Exactamente. Entonces, es muy importante que ya estando consciente, si tú, cuando estás con otras personas, te sientas muy feliz y después llegas a tu casa y te sientes mal, es muy importante que analices esa situación y digas, ¿por qué me siento tan feliz cuando estoy acompañado y por qué me siento tan mal cuando estoy solo? Si uno debe de aprender, ¿no?, también a vivir solos, porque aparte solos vinimos al mundo y solo nos vamos a ir. Es un cliché, pero es la verdad. O sea, nadie puede caminar por nosotros, nadie puede ver a través de nuestros ojos, nadie puede pensar a través de nuestra mente. Entonces, si nadie puede hacer nada que nosotros no queramos, entonces nosotros tenemos esa ventaja y esa oportunidad y también pues esa opción, ¿no?, de decidir sentirnos bien, de decidir sentirnos felices y de aceptarnos tal como somos. Sí, y el punto de estar solos no es tanto separarte de alguien más o que tengas que ir a algún lado que esté completamente solo, ¿no? El punto es quererse a uno mismo, respetarse y darse ese tiempo para poder saber qué es lo que hay dentro de nosotros para poder entender qué cosas nos hacen sentir esos pensamientos, bueno, esos sentimientos de soledad o de euforia cuando estamos solos, porque hay gente que vive muy feliz estando en los bosques, alejado de la gente, los ermitaños, ¿no? O sea, la gente que realmente se va fuera de la sociedad y se pone a vivir en algún lugar remoto. Sí, y hay gente que al pensar ese tipo de historias, de esas situaciones, y al imaginarse estar pues aislados de todo lo que es el mundo, pues piensan que no podrían sobrevivir. Y para las personas que están en ese lado de la ecuación, de la situación, pues ellos piensan también lo mismo, pero pensando que si viven rodeados de gente, pues tampoco podrían sobrevivir, ¿no? Demasiado estrés para ellos. Entonces, en realidad, o sea, no quiere decir ni que uno y el otro esté bien o esté mal, sino simplemente que hay que disfrutar nuestra vida al estar rodeados y querer a otras personas, pero también hay que disfrutar de tu vida estando solo y queriéndote a ti mismo. Exactamente, y estando solo aprendemos a tomar decisiones, decisiones como la de establecer una relación sentimental, pero porque esa relación sentimental nos aportará algo, nos hará crecer. Nunca será porque sea una necesidad, sino porque nosotros queramos tomar esa decisión de estar con alguien y que ese alguien aporte amor, ¿no? Amor a la relación. Porque bueno, después de todo, pues estamos aquí para dar amor a todo la gente. No nada más a nosotros mismos, pero a compartir ese amor. Pero también está bien que la persona con la que vayas a pasar la mayor cantidad de tu vida, las horas de tu vida, pues sea una persona que aporte amor también a ti y a la relación que tienen. Sí, y es tan importante, o sea, comprender esto del quererte a ti mismo para que puedas querer a los demás, como por ejemplo un ejemplo sencillo, ¿no? Tienes un auto que tiene poca gasolina y de repente les das tu gasolina a los demás y llega un momento que te quedas sin nada, ¿no? Entonces ese mismo sentimiento va a suceder cuando uno no se ha aceptado y no se quiere lo suficiente, que cuando da el amor a los demás, a la gente que lo rodea, llega un momento que se va a quedar sin energía. ¿Por qué? No lo va a saber, pero si se pone a meditar se va a dar cuenta de que el amor que según esto está dando, pues no lo tiene completo o no se siente completo. Por eso mucha gente que de repente dice, ay, ciertas personas, cuando estoy con ciertas personas me siento desganado. Llego a mi casa y llego sin energía. No es porque la demás gente te haya quitado esa energía, ¿no? Sino fue porque no estabas lo suficientemente cargado emocionalmente como para estar de ánimo y estar pues platicando, jugando, qué sé yo, con las demás personas. Sí, cabe decir que hay formas de estar solos y hay formas de estar solo, porque el que se siente solo siente que le hace falta algo, tiene una connotación negativa, o sea, se siente como que, o sea, hay algo incorrecto dentro de su vida que tiene que ser corregido. Es lejanía con el mundo social, es soledad. La gente que les gusta estar solos, eso es la decisión de esas personas. Y todos los días entran a la búsqueda de una nueva aventura con placer e entusiasmo, como algo para, bueno, para gozarse, no tanto para sentirse mal al respecto, o sea, estar triste porque está uno solo. Hay gente que se puede imaginar viviendo en el desierto y viviendo una aventura, y hay otra gente que no se puede imaginar ni siquiera entrar al desierto por el miedo de estar solos y de quedarse sin agua, obviamente, también. Exactamente. Y bueno, también una de las palabras que tú dices mucho, Marte, es de recordar que somos seres completos. Y realmente lo tenemos que recordar día con día porque lo tenemos todo. Aunque nosotros no no estemos pensando eso, aunque nosotros pensemos lo contrario, pensemos que nos hace falta dinero, que nos hace falta cosas materiales, que nos hacen falta amistades, que nos hace falta amor en la pareja. Siempre vamos a estar pensando que algo más nos hace falta, ¿no? O que algo más nos falta para poder llegar a sentirnos completos. Entonces hay que recordar que nosotros somos seres completos y que vamos por la vida no buscando quién nos llene, sino compartiendo, ¿no? Lo que tenemos y lo que ellos tienen. Exactamente. El amor a los demás siempre será una decisión y no la respuesta a una necesidad interna. O sea, es más, el riesgo que existe por buscar algo que ya tienes dentro de ti mismo es el que al encontrarlo en alguien más, esa persona te manipule o te controle de alguna forma en que nadie nos gusta sentir, pues dentro del control de alguien más, ¿no? Exacto. O sea, porque digo, hay gente buena en todos lados y también hay gente que no aprovecha la magia de vivir en conexión con otra gente y se aprovecha de la gente. Entonces, hay de todo. Hay de todo en este mundo. Pero lo más importante es recordar que somos seres completos, que nadie va a venir a darnos lo que nos hace falta. Simplemente van a venir a compartir lo que ellos tienen. Y no podemos exigirle a alguien que sea de una manera o que nos dé cierto afecto, que nos dé más amor, que nos dé más cariño, porque ese no es el objetivo de las personas que nos rodean. El objetivo nuestro es compartir y el de ellos igual. Entonces, lo único que hacemos es complementarnos los unos con los otros. ¿De la misma forma? Bueno, pero a lo que es un chiste interno. Venus, estaba hablando exactamente de lo que sienten las mujeres, por ejemplo, cuando quieren arreglar a una persona para que sea la imagen que ellos tienen del amor, ¿no? O la imagen paterna de alguien que las amaba y necesitan ese amor y tratan de arreglar a otra persona para que sea como esa, para poder estar completos, para poder llegar a un lugar, a un plató que no han llegado. Pero es obvio que esa persona no quiere ser arreglada. O sea, esa persona es perfecta como ya es. Entonces no puedes llegar a una relación pensando que si le cambias esto y le cambias lo otro a esta persona que conoces, entonces sí va a ser el perfecto esposo, va a ser el perfecto acompañante. Generalmente lo que acaba pasando es que la otra persona se cansa de eso, de sentir que está siendo manipulado a ser otra persona, en lugar de exponer las mejores partes de sí mismo y compartir eso con la persona amada, ¿no? Sí, y es muy normal verlos en parejas cuando uno ya pues siente que tira la toalla, que ya no puede en esa relación, ya no puede pues seguir esa vida. Llega un momento en que dicen, ya me harté, y no saben de dónde viene ese hartamiento, no se dice. Hartazgo. Y todo se debe exactamente a eso, de que la otra pareja puede exigirle más y le está dando y le está otorgando y le está otorgando porque no se está pues dando cuenta, ¿no? También de su amor propio. Cuando uno reconoce que lo que tiene y lo que es, y que es un ser completo y que es un ser perfecto, no se va a dejar manipular por cosas externas. Se va a cambiar si uno quiere cambiar, si uno le nace, si uno lo desea realmente, pero no porque otras personas te lo estén pidiendo o te lo estén exigiendo, porque va a llegar ese momento en que va a tronar ese hilito y se va a cortar esa relación. Sí, exactamente, y lo peor es tener una relación donde alguien quiere huir y la otra persona quiere seguir a la persona que va huyendo. Porque típico realmente cazador. O sea, lo que pasa es que la persona que está huyendo cada vez va a sentir más repulsión con la otra persona, que al principio puede ser que se amaron, pero llega un momento en que pues la separación es evidente y no hay para atrás, ¿no? No, o sea, más bien hay que ver hacia adelante y ver que en el horizonte hay otras cosas más interesantes que sufrir, sí, por lo que ahorita piensas que es lo único que te importa. Exactamente, y todas las personas que ya han tenido una separación, un divorcio, tal vez piensan que fue lo peor que han vivido, que han pasado, pero si lo ven con filosofía, si ven que ya tomaron esa decisión y que ya la hicieron, ya están separados, pues ahora hay que darle realmente vuelta a la página y ver las cosas buenas que tienes, ¿no? Hay gente que está mejor separados que estar en unión. Y no es de que estemos dando consejo de que se separen por cualquier pleito que tengan, no. Pero hay relaciones que realmente funcionan mejor estando cada quien en su propio espacio, ¿no? Hay personas que de plano ya no pueden porque, como dice Marte, lo único que va a sentir es que está sofocado, que ya no puede, o sofocada, que ya no puede con la otra persona. Sí, aquí no nos ha pasado que conoces a una mujer bella y piensas que te puede llegar a amar, y cuando te das cuenta que esa persona tiene otros intereses de amor, o sea, uno siente feo, ¿no? O sea, siente el rechazo, pero porque obviamente ella no te puede dar lo que tú quieres. Pero pues después te das cuenta que ni siquiera era amor lo que sentías, nada más era algo que, sí, algo como vanidad o la búsqueda de lo que te falta, cuando ya eras completo. Exactamente. Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos ya con el último segmento. Así que las personas que quieren escribir, háganlo ahorita para ver si nos alcanza tiempo para decirlo al aire. Si no, ahorita igual les contestamos. Vámonos a una pausa. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, luego ya anda reportándose, no pudo entrar la llamada, que anda por allá en las montañas y en Science, ¿no? Por allá me dijeron, Science. Creo que anda por allá. En Science. ¿Eh? Suena como que algo más, pero sí, está en un parque nacional aquí y pues que lo disfrute, ¿no? No sé qué estará haciendo, pero pues que lo disfrute a todo. Saludos, Lobillo. Bueno, el Lobillo sí tiene amor propio, ¿no? Vaya. Ese sí que no le hace falta. Tiene para compartir y sabe que todos los demás están para compartir con él, ¿no? Creo que sí. Bueno, y hoy estamos hablando para las personas que apenas nos acaban de sintonizar. Querer a los demás y no a uno mismo. Ya estábamos dando algunos de los consejitos y uno de los principales consejos de cómo nosotros nos podemos querer es aceptando también la soledad, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pero verla también como una aliada en el crecimiento personal. Muchas personas no pueden estar solos, muchas personas sienten que estar solos es lo peor que les puede pasar. De hecho, recuerdo a una persona que me dijo que ella tenía mucho miedo de morir en su casa o morir donde sea y que nadie de su familia se diera cuenta. Entonces, pues es un miedo de los que la gente carga, ¿no? Como hablar en público, como tirarse en avión, en paracaídas. O sea, hay muchos miedos, pero obviamente uno de los que más son recurrentes es morir. Sin que haya nadie que lo recuerde, ¿no? O sea, básicamente uno piensa que, o sea, debe de haber alguien en la tierra que te recuerde cuando te vayas a otro lado. En lugar de pensar que apenas vas a regresar inmediatamente más completo. Exactamente. Por eso tenemos que aprender de la soledad. Tenemos que verla como una herramienta para crecer. No te tienes que sentir solo, sino que te debes de sentir completo, porque puedes estar en compañía de tu yo interno. Cuando uno se puede conectar con su yo interno, con tu espíritu, no hay nada que te vaya a hacer falta. No vas a tener ese sentimiento o esa necesidad de que algo más necesitas para vivir, ¿no? Este Marte está haciendo acá unos. Hoy ya me preguntaron que si vamos a poner cámara. Estaría bueno, ¿no? Vamos a poner una cámara y la van a poder ver en todos, bueno, en algún sitio de la internet. ¿En cuál sitio? Lo van a poder disfrutar porque tenemos el sistema de video que pueden vernos, ¿no? Exactamente. Y si no, bueno, pues lo subimos directamente a la página. Tengan acceso al feed. Al FaceTime. Algo más sencillo. Pero bueno, decíamos que de la soledad tenemos que encontrar pues nuestro yo interno. Es muy importante que podamos sentirnos plenos cuando estamos solos. Yo la verdad estoy de acuerdo contigo con respecto a la meditación. Cuando uno se pone a meditar y realmente empieza a sentir esa conexión con el universo, con Dios, con tu espíritu o con lo que tú quieras llamarle, pero se siente algo demasiado... ¿cuál es la palabra? Transcendental. Y sí, existencial, ¿no? Algo que no lo puedes describir, pero que lo estás viviendo. Es algo muy... muy bueno, es difícil de explicar, pero te sientes completo, no sientes que algo te haga falta, que algo necesites. En ese momento empiezas a disfrutar de tu vida, empiezas a disfrutar de ese instante, de ese momento que te dicen, vive el presente, ¿no? No matter what, vive tu presente. Y la mayoría de la gente pues no lo estamos viviendo, no lo vivimos porque... nos distrae la televisión, nos distrae el trabajo, nos distrae cualquier cosita, que la mosca pasó, que el clima, que el auto, que las deudas, que etcétera, etcétera, etcétera. La novela, el meterse en las cosas de uno definitivamente hace que no nos demos cuenta de lo que hay alrededor de nosotros. Pero bueno, o sea, hay formas de ver la soledad como algo que transforma, como algo que te da autoconocimiento, si la sabes usar bien, si el hecho de estar solos te impulsa a realizar ese autoconocimiento, porque no es algo que llega solo nada más porque estás solo. O sea, mucha gente que está solo te puede decir que lo único que pueden pensar en ese momento es el que quisieran estar en otro lado con alguien acompañándolos, ¿no? Sobre todo cuando son situaciones de miedo o son situaciones en las que uno está solo a la mitad de un camino, ¿no? O sea, nos gustaría estar en alguna casita con alguien riéndonos y no estar solos en ese momento. Pero si logramos poner el enfoque en ese momento, en lo que estás viviendo, que no hay escape de ello, pues te puedes llegar a dar cuenta de que hasta el miedo te enseña cosas que no conocías de ti mismo. Sí, y aparte, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos esos momentos de soledad, ¿no? Hasta las personas que tienen miedo a la soledad o que no quieren estar solos, yo creo que llega un momento en que uno anhela estar solo. Me imagino que las madres de familia que tienen 3 niños, 2 niños, 4 niños, hasta con un niño, ¿no? Que de repente ya no haya en la puerta, dicen, ay, quisiera estar un ratito solo, sola, ¿no? Pero... en realidad, o sea, estar un momento con nosotros mismos, hacer ese encuentro, ¿no? Con nuestro yo interno, te va a ayudar a aceptarte, te va a ayudar a quererte y te va a ayudar a compartir ese amor con los demás. No a pedir el amor o a dar el amor que tú no tienes. Sí, ya lo dijo una vez Tom Wolfe, decía, la soledad es y siempre ha sido de la experiencia central e inevitable de todo hombre y mujer. Entonces, pues, aprovecha la soledad para amarte de verdad. Es una oportunidad única. Hay que abrazarla, hay que sentirla y hay que saber que ese momento es para disfrutar ese momento, no para suspirar por otros que podrían ser nuestros momentos. Sí, tienes que aprender de ti en esos momentos solitarios, tienes que aprender a conocerte mejor, a confiar en ti y a crecer como persona. Muchas veces nosotros vamos cometiendo errores y la vida nos los vuelve a poner una y otra vez, ciertas situaciones que no queremos, que hasta de recordarlas nos causa pánico, nos causa estrés, porque no aprendimos de esa situación. Y así con la soledad igual puedes aprender de muchas situaciones que ya viviste y que no las pudiste solucionar. Y para que no se sigan presentando, pues tienes que tomarte pues ese momento de tranquilidad y de meditación para poder encontrarte, para poder aceptarte, para poder quererte, para poder amarte. Es muy importante que si tú quieres a muchas personas, lo principal es que te quieras a ti mismo. Porque si no lo haces, vas a tener una vida pues llena de insatisfacciones, porque si tus amigos tienen otros amigos, te vas a sentir menos querido, menos querida. Si tu pareja tiene mucho trabajo y no tiene mucho tiempo para ti, también te vas a sentir pues que no eres amada. Si tus hijos tienen otras actividades o tareas o cosas que hacer, también te vas a sentir que no eres querida por tus hijos. Entonces es un círculo que te va a ir desgastando energéticamente y que no te vas a dar cuenta de dónde viene hasta que te sientes solo, sola y te pongas a meditar. Recuerda que nadie te va a dar ese amor que tú necesitas más que tú. Exactamente, y aprovecha los momentos de la vida, los ciclos, cuando se te abran las puertas a ciertas oportunidades, para aprovecharlas y para aprender de estas cosas que te manda el universo, que solo tú las puedes vivir y están ahí para que, o sea, tengas la experiencia de vida, no para sufrirlas. O sea, apréndete a amar así como estás, así como venimos al mundo solos, y así igual como nos vamos solos. Así, la verdad fundamental es que estás completo. No necesitas de nada más. Exactamente. Y bueno, ya vamos a finalizar con este temita. Ahorita vamos a checar el correo, el Facebook y también la página para ver sus mensajes. Y pues vamos a estar aquí una media hora contestándoles. Y pues los esperamos también el próximo jueves, a ver si ya viene el lobito. Y pues como tarea, ¿no? Para cada uno de nosotros, querernos, ponernos a meditar un ratito, buscar ese momento, esos 5 minutos, esos 10, 20, 30, el tiempo que tú tengas para autoanalizarte, para conocerte, para ver qué es lo que te hace sentir solo o no querido. Aunque es lo que te hace sentir especial y único y conectado con el resto del universo. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. ¿Algo más que quiera agregar, Marte? Nada, pues que los amamos. Amamos a todos ustedes. Gracias por escucharnos, por estar en conexión con nosotros. Y esperamos contar con su apoyo, su conexión el siguiente jueves por la noche, a las 7 de la noche. Exactamente. Y bueno, ahora sí, que pasen una excelente noche y excelente fin de semana. Cuídense mucho, abríguense bien. Y los esperamos el próximo jueves. Recuerda que estuviste. No balconeamos al lobo. No tuvimos tiempo. Nos fallé. Bueno, lobo, te lo debemos. Sí, el balcón. Debemos el balcón. Cuando esté él, tal vez podemos balconear de algo que nos platique. Bueno, pues esto ha sido su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Has escuchado?